I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, the young man to wish to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 157. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam. Ahí disculpen un pequeño retraso que tuvimos, ahí pequeños detalles con los sistemas operativos, pero ya estamos peleándonos con nuestro proveedor del creador de los podcasts hoy. Hoy Sorcerer nos está haciendo el fabuloso favor de producir. Muchísimas gracias, Sorcerer. Es bastante grato que tenerte de nuevo por acá. Y pues aquí pues con Sorcerer en los controles, pues ya empezamos el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos, edición número 157, y pues mis estimados escuchas, este es un podcast bastante secreto, ultra secreto, que nuestros agentes de RSDMX están preparando, porque hoy vamos a hablar de una de las series de espionaje más exitosas que ha tenido en los últimos años el cine, que ya va a cumplir casi 20 años, pero y aún así se ve que se está refrescando de una manera impresionante, que es Misión Imposible. Hoy vamos a platicar de la última cinta de la serie, que es Nación Secreta, y por supuesto de las películas anteriores, para irnos dando cuenta cómo ha ido evolucionando esta serie y ha sobrevivido al paso del tiempo, algo que muy pocas series de películas han logrado de manera exitosa, ¿no? Pero bueno, les recordamos nuestras redes sociales: nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx. Y también tenemos un Google Plus que es RSDMX. Bueno, también les recordamos que ponemos nuestros videos en YouTube, en nuestro canal de RSDMX. Y si no pudieron, y si tienen que retirarse de este podcast tempranito, sabemos que empezamos un poquito tarde y todo esto, pueden descargarlo a través de RSDMX. RSDMX.reviews, / podcast, ahí donde ustedes pueden descargar todos los podcasts que tenemos ahí en mismo en Reset, y también los pueden descargar a través de nuestro canal de iVoox o nuestro canal de iTunes, que es RSDMX. Y bueno, vamos empezando presentando a la gente que está con nosotros esta noche. Primero que nada, ya saludamos al buen Sorcerer ahí en los controles. Bueno, obviamente va a estar ahí silenciosamente vigilándonos como el ojo de Sauron. Perdón, ese sí, caros. Bueno, vamos empezando primero que nada con el buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. Hola, todavía estoy paniqueado un poquito por las redes sociales. Digo, acabo de ver una película que muy pronto voy a llegar ya a los cines. Y pues como que sí me paniqueó. Que ya sabrán que... Ya ven que con eso que ahorita están explotando las redes sociales. Pero bueno, y un agradecimiento a Sosres por apoyarnos. Gracias. Ahora sí que problemas técnicos inesperados, ¿no, Juan Carlos? Sí, como de una computadora que se quiso actualizar a Windows 10 a la de a fuerzas, o sea, se nunca le hagan promesas a una chica, y menos a una computadora, ¿no? Después se va a llamar Skynet. Sí. Preocúpense y agárrense. Y luego lo peor es que Cortana habla castellano, entonces peor tantito. Ya estamos esperando el doblaje latino. Bueno, también ahí tenemos al buen Marco, que ya se presentó de manera inesperada. Hola, hola, buenas noches, y pues sí, muchos estamos pasando por un momento malo en el transcurso del día, pero pues no se preocupen, estamos para aligerarlos y también aligérenos a nosotros. Mándenos sus comentarios, aquí los esperamos, y también por las redes sociales vamos a estar al pendiente de lo que nos escriban. Ah, y saludos a Giovanni Basurto, que se tuvo que ir, pero mañana amenaza con escuchar el recalentado. Sí, por cierto, un saludo a Omar, que haciendo referencia a lo que comentaba Emanuel, dice que los hosts irán muriendo de maneras extremas. ¡Ay, qué miedo! Y bueno, también tenemos el buen Cristian, que pues ahora sí se nos coló el último, pero no es el menos importante. Así que, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Banda, buenas noches a todos por estar y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Espero que la pasen increíble como nosotros en este programa. Vamos a tener grandes películas, más una de terror que se las quería de ver la semana pasada, pero ya la tengo súper estudiada. Entonces espero que les guste y quédense con nosotros todo el programa. Así es. Digo, no, este podcast no se va a autodestruir, no tenemos la tecnología para que las descargas destruyan computadoras, pero les garantizamos que este podcast tiene contenido altamente confidencial. Y alguna que otra noticia, ¿no? Hubo una vez un podcast que sí se autodestruyó. Sí, porque resultó demasiado adorable con la reseña del buen Choco. Sí, fue demasiado bueno para que estuviera. Sí, pero bueno, vamos a saludando a la gente. No sé si ahí Sorce nos me puede decir quién está en el Skype ahorita, pero por ahora tenemos allá a M. Medina y también tenemos allá a Le Submarco, a Cris y a Omar. A todos muy buenas noches. Claro, ahí también tenemos Sorcerer. Bueno, ya después él nos dirá quién está ahí. Esperemos que Giovanni esté por ahí en el Mixler. Yo sé que pues por ahí siempre anda. También ahí a veces se cruza el Jimmy Arzube. Así que pues a todos un saludo. Digo, hoy no los puedo ver, lamentablemente me quedé sin la posibilidad de producir el día de hoy. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué dice el chat. Sí, Danilo J. Cervantes también hay un saludo y a 7 personas que ahí están conectadas de manera incógnita. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, pues vamos empezando con las noticias. Bueno, durante el podcast pasado hicimos un comentario al aire de una noticia que se soltó en las redes sociales y que casi rompía el internet cuando anunciaron que Channing Tatum andaba diciendo que iba a salir de Gambit, ¿no? O por lo menos estaba corriendo el rumor. Como ustedes saben, pues siempre las negociaciones son complicadas en el aspecto de que los actores pues tienen proyectos, se van desarrollando y de pronto conforme se van metiendo nuevos elementos, de pronto hay conflictos, ¿no? Y así como rompió el internet la semana pasada Channing Tatum con ese rumor de que se iba a salir de Gambit, pues resulta que The Hollywood Reporter dice que pues Channing Tatum ya firmó el contrato y que va a aparecer en varias películas de la franquicia de los mutantes, tanto en su película de Gambit como en algunas películas de los Hombres X que van a salir en los próximos años. La bronca fue que durante la negociación parece que se tocó una parte muy sensible en las condiciones del contrato. No sabemos si fueron económicas o simplemente como no se pudieron poner de acuerdo con Tatum en alguna parte, pero ya se pudo arreglar esa parte, ya firmó el contrato y ahí va a estar interpretando a Gambit por los próximos años y va a intentar hacer pues por lo menos tener una presencia tan fuerte como la que tuvo Hugh Jackman interpretando a Wolverine durante casi 15 años, ¿no? Lo que sí sabemos es de que Rupert Wyatt va a ser el director de la película. Si no me equivoco, es el director de Rise of the Planet of the Apes, la película que, si no me equivoco, es la del Planeta de los Simios Revolución, si no me equivoco, porque la otra fue Dawn, ¿sí? Y pues va a ser va a ser la tercera película que se va a estrenar de mutantes este año. Hace unos segundos liberaron el tráiler de Deadpool, que está impresionante. O sea, si lo que vimos en el lo que alcanzamos a ver defectuosamente en la Comic Con se veía chido, ya en alta definición se ve genial, ¿no? Eso sí, yo sí lo quiero poner así rapidísimo, que se ve impresionante el tráiler de Deadpool. Y pues X-Men Apocalipsis, acá los Power Rangers contra Ivanus, que va a estar llegando en el verano. Y pues si todo sale bien con Gambit, lo vamos a andar viendo por allá en octubre, noviembre. Pues, ¿cómo ven esta nota? Mira, en cuestión de X-Men, me parece que han hecho un muy buen trabajo. En general, la mayor parte de las películas de X-Men han sido muy buenas. Se han salido un poquito ya de esa parte de los Avengers, de tan colorido y tantos globos y cosas bonitas. Entonces, me parece que los X-Men van por buen camino. Pero yo tengo un problema exactamente con el actor. O sea, Channing Tatum, yo creo que es muy buen actor, pero los papeles que le han dado de este estilo, nada más no. O sea, Yo me acuerdo de haberlo visto en Júpiter Ascending y era un desastre total, o sea, no le creías absolutamente nada, ni sabía cómo supuestamente volar, ni, o sea, nada, no funcionaba como superhéroe de este estilo. Entonces, no sé, ahí es donde tengo mis dudas con Gambit. Bueno, también ahí lo vimos en G.I. Joe, en Retaliation, si no me equivoco. Y también que digas tú, así como que dices, a la mera hora decían, es que va a lucir mucho en las películas de G.I. Joe, y a la mera hora pues fue opacado por La Roca en la segunda película. No sé, ¿hay algún otro comentario que traigan por ahí? Bueno, ya también retomando la parte en la que amenazaba con salir y siempre, ¿no? Pues ya había hecho mucho escándalo, porque si recuerdan, se fue así personalizado como Gambit a una de las casas de los productores. Casi, casi lo estaba acosando ahí con su traje de Gambit. Le arrojaba cartitas, le arrojaba cartas y le decía, siente mi poder y cosas así. Que finalmente le pusieron una orden de restricción. No, no es cierto. Esa parte no es real. Pero sí, se fue personalizado como Gambit a una de la casa de los productores. Y fue casi casi de esa forma de cómo se ganó el papel. Pero pues ya tanto trabajo para dejarlo así de fácil, no, como que no es que cuadraba. A estas alturas, cualquier actor que se quiera consagrar tiene que salir como superhéroe. O sea, ya a estas alturas es básico en cuestiones de actuación ya profesional. Entonces, un proyecto como Gambit, que no está tan atado a una franquicia y que puede ser más dinámico y puede funcionar muy bien y ser otra especie de Wolverine, por ejemplo, a cualquier actor le va a súper encantar tenerlo, ¿no? Y en este caso que Tatum esté tan clavado en obtenerlo, pues se me hace que tiene la idea, ¿no? O sea, sabe cómo puso traps en su en la escaleta que nos mandó, sabe que si no se mete en un proyecto así después de Júpiter Ascending, nadie lo va a volver a tomar para un papel de este estilo. Pues simplemente Ryan Reynolds, la desesperación por hacer a Deadpool, porque él sabe que él debía ser Deadpool desde hace un buen rato, y el hecho de que se haya salido para hacer a Green Lantern, fracase, que salió en R.I.P.D., fracase, que que las últimas películas de Ryan Reynolds no sean garantía de taquilla, significa que Ryan Reynolds, pues sí, tenía que buscar ese papel que lo reacomodara, ¿no? O sea, definitivamente es una cuestión complicada que un actor pues encuentre un personaje que no solamente lo vuelva popular, sino que también le ayude a reconfirmar su posición en la taquilla, ¿no? Pues también eso, ¿no? De reafirmar bien que como quién realmente es su verdadera manera de actuar, ¿no? Y un personaje como Deadpool le da lo que él necesita para regresar. Sí. O sea, por más que queremos platicar de Gambit y todo, no podemos sacar de esta maldita conversación a Deadpool, ¿se dan cuenta? O sea, por así más que Gambit y Channing Tatum y todo, no, es que, debe de ser es Deadpool. Es que Gambit no come chimichanga, amigo. No come chimichanga. No, y luego aparte ese otro detalle, el hecho de que, ¿cómo se llama? Que Channing Tatum aparece en la Comic Con y ¡aquí está Gambit! Cri, cri, cri. Aparece Ryan Reynolds. ¡Yo soy el maldito Deadpool! ¡Ah! Toda la gente se aloca, ¿no? Sí, y el avance es clasificación R, lo que nos asegura que probablemente tengamos algo similar a Kikas. Exacto, sí. Exacto. Mientras no vayan a salir los persinados del 20th Century Fox que le vayan a dar el tratamiento que le dieron a Kingsman. Por favor, ay, no toquen no una sola escena eso. De la película, porque eso de que Kingsman le cortes la escena más fregona de la película solamente porque se pelan de... Pues, ay, ¿por qué? A ver si... Pero bueno, yo creo que con Deadpool no pasa lo mismo, porque sí tiene un humor muy, muy grotesco en este aspecto, muy bueno, pero muy grotesco, pero no rebasa esos estándares de que toque algo religioso o cosas de ese estilo que son ampliamente censuradas. Yo ahora, por ejemplo, regresando al punto de Kingsman, yo pude ver la versión americana, creo que era, me prestaron el DVD y pude ver la versión americana, y allá está censurada la última escena, cosa que aquí en México no está, o sea, la última secuencia donde está con César, allá está censurada, y la escena de la iglesia no, entonces es súper raro cómo lo manejen, pero pues mientras no tenga algo relacionado con eso en cuestión de burla, yo creo que no vamos a tener problema con la censura. Definitivamente. Bueno, si no hay más que comentar, porque pues ya tenemos mucho que platicar esta noche, vámonos pasándonos a la segunda nota. Pues, ¿qué creen? Vamos a hablar de Harry Potter y todos así de... ¡Oh, Harry Potter! Y ahorita aumenta el rating del podcast porque mucha gente me ha dicho, ¿por qué no han hablado de Harry Potter? Ustedes saben, pues a nosotros nos tocó empezar el podcast demasiado tarde para platicar de precisamente del maguito británico. Pues digo, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 creo que se estrenó un año antes de que nosotros empezamos el podcast. Pero ¿qué creen? No vamos a hablar de ese Harry Potter. Todo el mundo y así como que todo. Y ahorita se nos vamos a quedar más bajos que no sé. Bueno. No sé, yo no sé de podcast que sean menos populares que el nuestro, pero bueno, es muy demanda difícil. Demanda por publicidad y engañosa. O sea, ahorita cae la demanda por publicidad engañosa. Pero es que, ¿qué creen? Harry Potter no es un nombre original, no lo es. Hace 30 años más o menos, salió una película que se llamaba Troll. Troll, así como los de internet, en 1986, para ser más exactos, ¿no? Esa época no existía el troll como un término tecnológico. Sino el troll, esos animales, de esos seres como por ejemplo en el Hobbit, de esos personajes grandotes que casi se comían a los enanos y que terminaron hechos piedra, pero bueno, acá era uno pequeñito. Y el caso es de que en esta película se maneja que el personaje principal es un chavo llamado Harry Potter Jr. Nada que ver con, no es el hijo de Harry Potter, resulta que es un joven de Boston que se va a ir a vivir a un departamento y en ese departamento habita un troll que toma de pronto el cuerpo de su hermanita y la hermanita empieza a querer comer ratas en lugar de hamburguesas, a golpear a los mayores en la entrepierna, a andar haciendo travesuras bastante extrañas y entonces se da cuenta el muchacho que algo está muy extraño. Este chavo que es interpretado por Noah Hathaway, que si no me equivoco, era Bastian en La Historia Sin Fin. Y pues este chavo pues se ve obligado a entrar a un mundo mágico con la ayuda de una bruja para rescatar a su hermanita de los troles. Así que este es el Harry Potter, ¿no? Obviamente esto inspiró después a una película que no tuvo nada que ver con la primera, de no sé si recuerden Troll 2, que es la película más mala de las más malas de la historia, esa de se le están comiendo. Ah, es comer a mí. ¡Oh, Dios mío! Que parece una ensalada, algo así. Ensalada de humano. Es que esos trolls convertían a la gente en vegetales. O sea, eran trolls veganos. Exacto, pero para comerse la gente los volvían vegetales, para que sí se respetara la regla del vegano, ¿no? Pero bueno, el caso es de que va a haber una nueva película de este Harry Potter que se llama Troll, el ascenso de Harry Potter Jr., la cual es una película animada por computadora, la cual pues va a tener la voz de Patricia Arquette. Dices, ¿Patricia Arquette? ¿Qué está haciendo ahí? Interpretando a la bruja de la película original, y un muchacho nuevo llamado Baxter Barnett va a dar la voz de este Potter. Esta película busca estrenarse en el 2017 con John Carpenter, el director de la película original, como productor, y Peter Davey. Obviamente, pues en el release de prensa ya hicieron la aclaración que no tienen absolutamente nada que ver con la serie de libros que saldría 11 años después de J.K. Rowling, y pues esperando que con eso sea suficiente para que Warner Bros. No les vaya a aplicar el Avada Kedavra. No sé, ¿qué opinan ustedes? Pues mejor que sí se los aplique, ¿no? Ay, ¿cómo creen? O sea, de por... Sí, esta película yo ni la conocía, o sea, hasta que me tocó revisarla así de que, oye, vamos a hablar de esto en las noticias, putz, ¿qué es eso? O sea, por favor. ¿De a poco existe? Sí, no, dije, ¿qué cosa tan espantosa está metiendo nuestro hosting principal aquí? ¿Qué le pasa? ¿Está traumado por Windows 10 o qué pasa? Porque esto no tiene ni pues sentido, pero ya leyéndolo, eso sí, todavía es peor. No, no, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Suena algo así como Sharknado, pero con trolls. Pero mala, ¿no? O sea, imagínate, si Sharknado es mala, o sea, mala, muy, muy divertida, pero mala. Ahora imagínate, esta es mala y aparte más mala y fea. Mala en sentido que te hace reír. Sí, sea, pero no sé. Literalmente ver trolls que se les está despegando la mascarilla o acá la parte de la cabeza. A ver si lo vas poniendo incluyendo al tipo ese de ¡oh, Dios mío! Pudiera ser, o sea, que sea mejor que sea una película de Trollface. Sí. Bueno, si ya está la de Angry Birds y la de los emojis, la de los ya está ahí de dispensadores de pez, no, bueno, pez, esos dulcecitos, no, qué pex con este mundo, ¿no? Idea de $1,000,000, lo escucharon primero en el cine más. No, van a hacer sí. Película del cine más. Sí, Nelly, un saludo y lamento no haber hablado de ese Harry Potter, ¿no? Pero bueno, ya ahí por allá del 2016, 2017 va a salir la de Bestias Fantásticas y Cómo Encontrarlas, que pues es un spin-off precuela de Harry Potter, y ahí sí, chance, vamos a platicar muchísimo de magos y todo esto, ¿no? ¿No tenga algún otro comentario? Pues espero, esperemos, si no morimos esperemos por Skype. Esperemos una Avada Kedavra legal. Sí, por favor, no. Excepción, nada más. O por lo menos que llegue directo a DVD y así no tengamos que ir a ver al cine. Mejor. Bueno, vamos platicando de algo mejor, porque este yo creo que sí está, ya me está empezando a generar mucho más interés el segundo tráiler que liberaron de Black Mass. Ahora, ya le tocó a Manuel o me toca a mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ya. Sí. ¿Y por qué se volvió loco Christian ahorita? Pues ustedes saben que Black Mass es una película en la cual va a participar Johnny Depp. Sí, el actor de Piratas del Caribe, pero en un personaje que yo creo que nunca habíamos visto algo así. Así que no parece nada de lo creado por Tim Burton. De hecho, vemos a un Johnny Depp interpretando a un mafioso llamado James Whitey Bulger, el cual dicen que es uno de los mafiosos más despiadados que ha tenido Boston. Es un este hombre pues une fuerzas con un agente del FBI que es John Connolly, interpretado por Joel Edgerton, pues para tratar de sacar a la mafia italiana de Boston y poner paz, ¿no? Sin embargo, Bulger va a tener el suficiente poder para no solamente ser pues lograr limpiar a los italianos y empezar a quedarse con sus negocios, sino volverse el gángster más poderoso y temido de la historia, al grado de que no lo podían tocar porque tenía relación con gente de la policía, del FBI, de políticos, y fue difícil, muy difícil lograr que entrara, que cayera en la cárcel. Aparte que esto le permitió ser aún más brutal y temido que antes, ¿no? La verdad es de que ves el tráiler y sí te das cuenta de que va a ser una película bastante intensa, con un elenco que se ve bastante bueno, porque pues aparte de Edgerton y de Johnny Depp, pues está Benedict Cumberbatch, está Kevin Bacon, está Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, Juno Temple. O sea, sí se ve que tiene mucha solidez esta película, que es dirigida por Scott Cooper. Y pues no sé, digo, así, yo no pienso que llegue Debe a la nominación a los Oscars, pero sí pienso que le va a resucitar su carrera, que ha quedado como que muy opacada por todas las cintas que ha hecho con el señor con su amigo favorito, que lo ha oscurizado tanto. Ay, se me fue su nombre. Bueno, perdón. ¿Tim Burton? Con Tim Burton, sí. Oye, aparte hay algo bien curioso. Realmente Johnny Depp, después de tener la cochinada esta de Mordecai, que es un verdadero asco, y yo me salí de esa película. Creo que a Marco no le desagradó del todo, pero yo no la pude terminar de ver. Y trascender que estuvo más o menos para hacer ciencia ficción, creo que llega con un papel bastante sólido de algo que no se le dificulta tanto, que es de loco, porque realmente es una persona trastornada, creo, pero se ve, o sea, la calidad de cómo se desarrolla la historia, la calidad de fotografía, la calidad de los diálogos, tiene esa sensación como de comedia, pero bastante, bastante gris, bastante salvaje. Oscura. Sí, o sea, se ve trastornado. Fascinante, o sea, todos los personajes que hemos visto en estos dos trailers que van, se ven que están completamente metidos y comprometidos con la historia, con el proyecto. Y a mí, ¿qué crees, Traps? Yo sí digo que aquí Johnny Depp podría estarse metiendo en esas nominaciones, ¿eh? Yo digo que tal. Yo hasta, fíjate que yo siendo optimista, siento que hasta podría esta película andar peleando mejor película, ¿eh? O sea, siento que sí podría de pronto echarse un tirito con Los Infiltrados o con Goodfellas. Yo no digo con El Padrino, porque El Padrino es casi dogma de fe, ¿no? Pero pues en este género, la verdad, es una película de mafiosos que valga la pena. Cuando sale muy bien la película, híjole, se vuelve una pieza, un pedazo de película. Cuando no, pues sabemos que puede ir a dos caminos: o sea, una simple película palomera, o una película que se va directo a la basura, ¿no? No sé qué opinan los demás. Y también hay que recordar que no es la primera vez que interpreta a un mafioso. Sí, ah, sí, no, sí, interpretó a Dillinger, si no me equivoco. Ajá, en Enemigos, exacto, Públicos. ¿Y qué peliculón es ese? Es buenísimo. También es buenísima, o sea, también es buenísima. Por eso te digo que a pesar de que ya lo podemos ver tan casado con un personaje que siempre sea lo mismo, cuando le ponen este tipo, como que los gángsters le llaman y algo, y saca esa verdadera calidad de actuación que tiene. Eso me gusta. Uh-huh. No, y la verdad es que ves ese personaje y es un rockstar, este gángster, ¿no? Casi, casi dices, tienes que confiar en mí porque yo soy muy fregón y voy a destruirlo a todo. Y el policía, chido, pues haz tu chamba. Y después, tenemos que pararlo, no podemos, es demasiado malo. Es demasiado malo para nosotros. Sí, no sé, algún otro comentario por ahí. Sí, se ve bastante bien el avance y pues ya se estrena para el 18 de septiembre en Estados Unidos y hemos de suponer que también más o menos por esa fecha llegará por acá. No creo, ojalá. Yo creo que nos la van a ir soltando, sí, hasta nos diciembre la van a chequear. O enero. Sí, habrá que ver la agenda, porque sí, esta película, creo que si va a andar peleando Óscares, aquí en México la van a andar guardando hasta febrero, son capaces, pero no creo, también es demasiado tiempo. Y aparte es Johnny Depp, entonces yo creo que eso hace que la gente vaya al cine, entonces pues igual. Habrá que ver también cómo le va con la crítica, que ese es otro factor, ¿no? ¿Nos tengas ahí el comentario, Manuel? Yo vi el personaje y se ve raro, como que... Ah, no, sí, la caracterización es lo que preocupa, ¿eh? Sí, no, amigo, no me compete. Digo, yo sé que hemos visto muy dinámico al señor Johnny Depp, pero eso está raro. En fin, bueno, pues vamos a cerrar la sección de noticias porque pues, sí, así tenemos un poquito de... bueno, ya tuvimos nuestras tres notas y bueno, vamos a pedirle aquí al buen Sorcerer que nos pase, que nos ponga de una vez las efemérides. Efemérides del día. Un 4 de agosto nace el actor y cineasta español Juan Orol, célebre por películas de gángsters y rumberas, entre las que destacan Gángsters contra Charros, Mujeres sin Alma, La Virgen de la Calle y Los Misterios de Lampa. Nace la actriz estadounidense Anita Pomares, más conocida como Anita Pesch. Desarrolla su carrera en el cine mudo entre 1925 y 1933, ya que se retira para dedicarse a su familia, pero en 1936 actúa en Hitchhike to Heaven. Nace el actor, escritor, director y productor estadounidense Billy Bob Thornton. Ha participado en películas como La Sangre del Cazador, Ayer, Hoy y Siempre, Una Propuesta Indecorosa, El Ganador y Armagedón, entre otras. Nace la actriz española María Neus Asensio y Linian, alias Neus Asensi. Especialmente a partir de Torrente ha interpretado papeles de una mujer explosiva para comedias, pero sin caer en clichés. En el año 2000, el Festival de Lorca, Murcia, le entrega el premio a la mejor actriz, por su papel en El Corazón del Guerrero. Nace la modelo profesional y actriz holandesa Daniela Van Graas. Participa en las películas Perfect Stranger, Marmalade, Cuando Menos Te Lo Esperas, All My Children, New Americans, Sucedió en Manhattan y Otoño en Nueva York, además de aparecer en diversas portadas de revistas internacionales. Muere el actor estadounidense Melvin Douglas. Su carrera artística lo inicia en el teatro, género en el que trabaja en diversas obras con varias compañías, entre ellas la Owens Repertory Company. A finales de los años 20 debuta en Broadway, y a principios de los 30 comienza su carrera en el cine. Muere el actor estadounidense Victor Mature. Debuta en el cine con el filme The Housekeeper's Daughter. Sus primeras películas le abren las puertas de Broadway, aunque su gran éxito fílmico es Sansón y Dalila. También recordamos con respeto a quienes fallecieron un día como hoy. Bill Russell, John Alderson, Leo Fleder, Walter Bjork, Edmund Ryan, Sam Katzman, Tom Keane, Pearl White y Irvin Alderson, entre otros. Se estrenaron las películas Kaidan en el año 2007, Tierra de Pesadillas en el 2006, Bilbao en 1978, Las Lágrimas de Jennifer en 1972, Yo Soy la Ley en 1971, Hombre sin Destino en 1956, El Vengador y La Redada en 1954, Zombie, La Mártir Blanca, en 1932 y La Dama Misteriosa, en 1928, entre otras. Bueno, para esto. Sí, aquí estamos aquí ya de nuevo de vuelta. Y pues, si Sarsa de nada la vende, porque ya le pedí y no me lo dio, pero bueno, ya me colé como, porque yo lo. Y bueno, también hay que mencionar que falleció el día de hoy Colleen Gray, una actriz del film noir, o sea, de estas películas que como El Beso de la Muerte, El Callejón de las Almas Perdidas, El Cuarto Hombre, falleció hoy a los 92 años de edad. Una actriz que pues fue destacó por ser este tipo de femme fatal, que era de este tipo de personajes que pues destacaban mucho en estas cintas, ¿no? Entonces con esto pues completamos las efemérides del día, que sí, se están volviendo a veces un poco largas, pero bueno, ustedes saben que estamos en el verano y muchas películas se estrenan y algunos personajes se llegan a cruzar en nuestro camino, entonces pues sí, a veces son un poco largas nuestras efemérides. Pero bueno, vámonos pasándonos con la primera película de la noche. Cristian nos va a platicar de Está Detrás de Ti o It Follows, que es una película que sorprendió a la gente en Cannes, y la verdad es de que a pesar de que estaba fuera de competencia, muchos afirmaron que es una de las mejores películas de terror que se ha visto este año, y creo, a ver si Cristian nos puede confirmar este dato o seguimos teniendo un año muy malo en terror. Mira, yo creo que Está Detrás de Ti tiene un nombre un poco desafortunado, pero en cuestión en español, ¿no? La traducción al español. Sin embargo, para mí es una gran sorpresa poder platicar esta película el día de hoy. Bueno, comencemos. Esta cosa te perseguirá. Alguien me la pasó y ahora te la paso a ti. Podríamos argumentar que el cine de terror comercial se encuentra en una total decadencia, con una expectativa mínima de calidad y una especie de terror que se encuentra más cercano a la comedia que el miedo incontrolable. Pero como siempre pasa, el cine tiene grandes sorpresas y después de una demora que nos llevó meses de espera, llega a las pantallas de nuestro país, Está Detrás de Ti, que posiblemente sea una de las grandes películas del año y una de las mejores cintas de terror de la última década. O sea, así la podría yo manejar. En este aspecto, todo comienza en una calle llena de árboles en un suburbio de Michigan. Una chica vestida con ropa de dormir bastante sumergente y con tacones altos rojos corre por su vida. En ningún momento podemos ver realmente qué es lo que la está persiguiendo, pero ella termina asesinada de una manera espantosa después de dejarle un mensaje a su familia que te rompe el corazón completamente. Lo único que sabemos es que esta cosa extraña te persigue y que no se detiene en el momento que te deja muerto. Esto sigue adelante y va por su próxima víctima. Se le ha dado mucha connotación a alguna enfermedad de transmisión sexual, pero realmente podría formar parte de cualquier paranoia colectiva y abordar una gran cantidad de interpretaciones tan amplias como la imaginación de cada quien lo permita. Eso es una cosa increíble que la logra de una forma bastante inteligente desde mi punto de vista. El guión y la dirección es de David Robert Mitchell, quien es el autor de esta terrorífica historia. Él se ve clarísimo que ha revisado el trabajo de John Carpenter, pero a contenimiento, ya que se nota una inspiración total de las películas de Halloween, que nos lleva a una atmósfera bastante peculiar. Pero en este caso, Mitchell tiene un propio don, logra dejar algo de sensación extraña en tu corazón, así de en tu mente. O sea, realmente llegas a salir trastornado de lo que pasa, y no en el mal sentido de la palabra. Yo creo que de esto que les acabo de platicar se desprende una sensación que realmente nos hace erizarnos la piel y que de una forma tan fría te hiela la sangre. De entrada, el enfoque de Mitchell es sobre una chica que se llama Jay, que la actuación de Maika Monroe, que es la chica protagonista de esta cinta, que es una adolescente que realmente sueña con tener una vida más libre, ¿no? En todas las cuestiones, ¿no? Poder salir a la calle, tener muchas citas, no en cuestión de promiscuidad, más bien en como de liberación. Y en este aspecto se encuentra, o en este momento se encuentra con Hugh, que es un chico que la empieza a seducir y empieza a hablar con él, con ella, y empieza a embelesarla con ese manto de seducción que tiene, y al final termina pasándole esta cosa que no sabemos realmente qué es, que todavía no tenemos una explicación real, pero solamente la persona que lo tiene y que está siendo perseguida lo puede ver. Es muy curioso ver todas las formas que puede tomar esta cosa, porque realmente no sabemos de dónde viene ni cómo es posible librarnos de ella. No, nos va llevando por un camino de tensión, de suspenso, de un thriller completo con ciertas circunstancias de terror que nos llevan a experimentar sensaciones de angustia gigantesca. Y esto se logra muy bien con la parte de la música. La música y el soundtrack es bastante peculiar en el aspecto de que te hace identificar. O sea, no es como la típica película que empieza a sonar algo y dices, ya va a pasar. Aquí tiene una referencia de ese estilo, sin embargo, podemos darnos cuenta que la sensación que te genera desde un inicio es muy diferente a todas estas películas que ya sabemos lo que pasará, ¿no? Tiene una historia que hasta cierto punto podría ser su parte más baja o su parte más simple. Tiene ciertos errores en cuestión del guión. Hay muchos huecos que no sabemos realmente por qué están ahí, de qué manera los van a rellenar. Sin embargo, todo eso queda a un lado con la increíble fotografía que maneja. O sea, es una combinación perfecta entre música, fotografía y un sentimiento de que algo te persigue y sientes ese hueco en el corazón terrible. A mí me pasó que esta película tuve que ver ya muy tarde, porque la distribución fue muy corta, y realmente bajar al estacionamiento de una plaza comercial y ver los pasillos así a lo lejos y tener esa sensación de que algo puede estar hasta el fondo y con solo tocarte puede asesinarte, creo que es lo más freak que me ha tocado ver en los últimos años. Creo que después de lo que en algún momento ya nos había platicado Omar de Babadook, esta es una hermosa película de terror. Eso sí, les tengo que decir una cosa, deben de cambiarse el chip completamente para poder ir a verla. Si la quieren disfrutar realmente como es una de esas películas que no llegan de forma sencilla a una distribución grande. Tenemos la posibilidad de verla a lo mejor en un festival de cine o en la Cineteca, en el Cine Tonalá, distintas opciones de ese estilo, pero cuando llegan a este cine de terror comercial, la gente espera muchos jump scream, de repente cosas deformes que te salen de la nada, y no, la verdad es de que la película va hasta cierto punto lenta, pero no desmerece en nada de lo que he visto en las mejores películas del año, y sin duda yo la colocaría como una de ellas. Wow, la verdad es que sí, la película suena bastante impresionante, y creo que sí hacía falta como que se manejara otro tipo de terror en estos últimos años, ¿no? Como que últimamente había sido mucho de que de pronto hace una toma y de pronto córtale y aparece algo súbito y así ya has brincado a la gente con eso, ¿no? Ya es como que ya estás tratando de manejar un terror que sea más más masticable y que sea más que realmente te empiece a sentar, te haga sentir esa sensación de que se te está hirviendo algo en la panza del miedo, ¿no? Sí, algo así que te haga sentir más psicológicamente que te van a llegar por donde menos lo esperes. Y es que tiene grandes escenas, o sea, realmente aquí el punto es de que no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, cualquier persona que vaya caminando directamente a ti te genera una angustia de que realmente te abruma. O sea, lo ves en los personajes, lo ves esa desesperación en los personajes que cualquier persona realmente puede ser, y que la única escena realmente, o la escena más icónica de terror, es aquella persona que va caminando hacia ti sin detenerse, y después lo replicas, sales y lo ves en cualquier persona, en cualquier pasillo, en cualquier... A mí se me hizo un efecto increíble, tan sencillo y tan simple, algo tan psicológico del terror. Algo que yo había podido ver en el cine comercial referente a eso era un fragmento de la película de El Conjuro, donde están jugando a los aplausos, donde... esa parte se me hace a mí muy psicológica del terror, y esta película está repleta de eso. Obviamente tiene algunos detalles en cuestión de la trama, hay cosas que sobran, honestamente hay cosas que sobran, sin embargo para el género es de lo mejor que he visto. Y otro detalle que está, por lo cual también está generando mucho impacto, es que la gente lo está relacionando con la cuestión sexual, porque se transmite por cuestión sexual, pero no necesariamente puede ser una enfermedad, realmente puede tomarse como desde gran cantidad de aspectos, en cuestión de la represión religiosa, social, política, sexual. O sea, realmente le puedes poner la connotación que tú quieras y queda a la perfección. Wow. Pues sí, como que de pronto queriendo tomar ese viejo cliché de los ochentas que Jason o Mike Myers mataban a gente que estaba en plena acción, ¿no? Y ahora pues ya es como que de pronto se va pasando de una persona a otra de una u otra manera, ¿no? Y en este caso pues por la vía sexual y dices, ¡ah! Ya ves, así, Dios mío, ahí sí te quedas como esa sensación de cargo de conciencia cuando tienes una relación que no debiste tener, ¿no? Pero bueno, en fin. Esta película sí se ve bastante interesante por lo que nos comentas y seguramente sí va a causar muchos brincos, ¿no? No vayan solos. Y de verdad si la pueden ver, o sea, si la pueden ver en el cine y la pueden cazar en alguno de los cines que les quede cercanos, de verdad no se la pierdan. Ok, bueno, pues vámonos pasándonos al tema de la semana, porque parece que nuestro abuelito no ha llegado, parece que el abuelo se quedó en una misión secreta y no ha podido regresar. Está en, ¿cómo se llama? Está en la mecedora, está entrando al mundo de los sueños con este Leonardo DiCaprio. Fue el primero en caer de Skype. Sí, así de, ¡no! Pobre Manuel. Está aplicando el ronquido profundo. Está en su propio Inception. Pero sin embargo, tenemos que entrar a una misión imposible. Bueno, como ustedes saben, pues el fin de semana pasado tuvimos el estreno de Misión Imposible Nación Secreta, la cual pues es la quinta entrega de una saga que ha durado pues ya casi 19 años, porque pues la primera película salió por allá en 1996, pero Misión Imposible no empieza en 1996, obviamente la franquicia pues empezó en la década de los 60s con una serie de televisión que fue sumamente exitosa en su momento, que hasta llegó a tener varias repeticiones en la televisión mexicana, y eso pues sí quedó muy claro en su momento. Fue una serie que duró 8 temporadas y que curiosamente en esa época de la Guerra Fría, de esos conflictos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues había florecido mucho, ¿no? Ahí tenemos a James Bond, que pues fue, obviamente que es una de las series de espías más populares de la historia. Ahí tenemos, por ejemplo, El Santo, que era una serie de televisión de que era curiosamente con Roger Moore, que pues también tenía una popularidad enorme. La Gente de Cipoll, que llegaría unos años después, que ya va a tener también su propia película para septiembre. Y pues tenemos Misión Imposible, que pues tuvo, como les digo, 7 temporadas, y eso pues para una serie de televisión de acción es bastante bueno. Y la popularidad de la serie incluso pues tiene un tema, yo creo que algo de las dos cosas más icónicas que recuerdo de esta serie son el tema musical, que yo creo que es uno de los mejores temas musicales que se han escuchado en la historia de la televisión, y que pues se pasó al cine y no pierde ese estilo. Y el otro es el clásico cliché del mensaje que se autodestruye, ¿no? Que de pronto les pasaban una misión al equipo, al MF, y de pronto dicen, este mensaje se autodestruirá en 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Y luego la grabadora se empezaba a derretir, a quemar, ¿no? Entonces, y esto pues es, curiosamente, este cliché de la grabadora, pues ¿cómo se llama? Desarmándose y todo, pues vino incluso a ser copiado incluso en el Inspector Gadget, no sé si recuerdan esa caricatura de los 80, sí, que Gadget claro. Leía el mensaje, y de pronto, este mensaje se autodestruía en 5 segundos, y el tipo todo relajado le lanzaba el mensaje a su jefe, y el jefe recibía la explosión, ¿no? Sí, también hubo varias referencias, pues, también en otras series de televisión, películas. Sí, bastantes, y la verdad es que pues es que Misión Imposible era eso, ¿no? Mostrar misiones de espionaje, pero que obviamente eran menos violentas que las películas de Bond, menos sensuales, obviamente, pero eran mucho más ingeniosas y divertidas, ¿no? En ese aspecto de que si vas a tener entretenida a la gente con 7 temporadas, fue porque realmente se divertía la gente viendo la manera tan ingeniosa en que se resolvían las historias, ¿no? Algo que después veríamos con MacGyver o con otras series de televisión. Y es que Misión Imposible, digamos que vino a traer un nuevo género en el cuestión de espías, que empezó a cobrar forma poco a poco, que fue el Spy-Fi, ¿no? Que era esta combinación entre ficción y el espionaje, algo completamente diferente a un James Bond, un poco más realista, ¿no? Obviamente con gadgets que iban más allá de lo posible, pero que se tiraba más a la cuestión, digamos, emocional. Esta era más tirada hacia que es la gran posibilidad que podría tener un espía en este mundo. Así es. Y de ahí, pues bueno, Misión Imposible resucitaría en televisión para allá en 1989 con una serie que ya no fue tan popular, de hecho nomás duró 2 temporadas y aún así pues aún así levantó lo suficiente como para que una compañía de videojuegos que era Konami a través de su filial que era Ultra Games, que fue la que lanzó Metal Gear en el NES, sacaría su propio juego de Misión Imposible, que pues básicamente era un Metal Gear agringado, ¿no? Ahora sí que pues del videojuego no podemos platicar mucho porque sí fue muy oscuro, y la serie de televisión, pues insisto, no fue tan popular porque yo creo que ya para ese entonces veías esto y decías, ay, no me impresiona tanto, ¿no? O sea, fue como que el ok, está chido, pero no me gustó tanto la serie, ¿no? No sé si ahí recuerden algo ustedes. Bueno, también estuvo a la par con otras series como Los Magníficos, otras de espionaje. Vale. También. Sí. Que iban más o menos por el mismo giro. Y pues ahí tenían que estar compitiendo entre ellas para ver quién tenía la misión más difícil para cumplir. Sí, y MacGyver, ¿no? Imagínate también, la competencia. MacGyver. Yo creo que la competencia más difícil era MacGyver, ¿no? Que no era espía, pero, hijos, el simple hecho de ver a este hombre ingeniándoselas para resolver problemas con artículos muy comunes como clips y ¿cómo se llama? Y cualquier cosa que tuviera a la mano, chicles. Popote, y lo que fuera. Sí. O sea, eso fue lo más bizarro, ¿no? Como, sí. Ahora sí que sí fue una serie bizarra, por el aspecto de cómo construía sus cosas para escapar, o cómo solucionaba las cosas. Exacto, y eso pues esa sensación de ingenio como que le faltó a la segunda serie de Misión Imposible. Pero bueno, el punto es de que Tom Cruise siempre estuvo interesado en hacer Misión Imposible, ¿no? Él siempre se clavó con la idea de que le habían gustado las series viejitas y él quería hacer Misión Imposible en el cine. Y de pronto pues viene tras varios años de negociación, de pronto viene la primera película por allá de 1996, ¿sí? Ya cumplió 19 años la franquicia. Y pues la primera película tuvo de directora a Brian De Palma. Y la verdad es de que el casting fue impresionante, ¿no? Estamos hablando de que estaba Tom Cruise, obviamente. Estaba Jean Reno, John Boyd, Pink Rames, Vanessa Redgrave, Kristen Scott Thomas. La verdad es de que la lista de actores era así de wow, o sea, impresionante. Y la banda sonora, para terminar con Larry Mullen y Adam Clayton, me parecen, también sí, integrantes de YouTube. Con producción de Brian Eno, quien era el que producía los discos de la banda. Sí. O sea, la forma en que de pronto vienen ellos a evolucionar el tema musical es formidable. Yo creo que de hecho, no ponemos el tema completo en nuestro intro, pero la verdad es que la versión que hicieron ellos es formidable y si bien obviamente tiene ese toque de nostalgia al inicio, de pronto sientes, dices, ¡ay, esto sí tiene un feeling noventero impresionante!, ¿no? Pero la película en sí, a mí se me hizo muy padre desde la primera escena de ver cómo una misión del EMF pues fracasa rotundamente, varios de sus elementos mueren, le echan la culpa al líder del equipo, que es Ethan Hunt, que pues ahí lo conocemos por primera vez. Vemos una historia que sí tiene un tono, que no tiene ese tono tan ingenioso como la serie, pero se mantiene con la creatividad en muchas escenas que de pronto tornan a ser súper divertidas, incluso llegan a convertirse en icónicas, ¿no? Como la famosa escena en la que Ethan Hunt intenta hackear una computadora súper segura colgado de un arnés, y dices tú, ¿a poco pueden hacer eso? O sea, yo creo que esta fue la escena de acción y más impresionante de los 90, antes de que pronto llegara una cinta llamada Matrix a romper todos los clips. ¿Se cortó? Creo que se cayó nuestro señor atrás. Pues sí, pero esa escena quedó muy icónica, ¿no? De hecho salieron muchas, hasta en caricaturas y en serie, eso, en todo lo usaban como de burla, de broma. Sí, fue pero como una referencia, ¿no? Muy bien tomada. Sí, y digo, ya lo hemos platicado miles de veces, que este tipo de películas llevan hasta digamos, parodias que hicieron los Simpson, ¿no? O sea, ya cuando sale una película en los Simpson, quiere decir que ya es un ejemplo para... Ya es un ícono cultural, sí, claro. Y creo que Misión Imposible 1 viene a impactarnos, o sea, realmente viene a dejar una huella completa en el cine, no tanto por idea de actuación, no tanto por el guión, no tanto por la fotografía, esas cosas tan exquisitas de manejarlo de esa manera, sino porque era una grandiosa película de acción y una grandiosa película de espías. Sí, eso es lo que resaltaba mucho esta película, y sobre todo el hecho de que cómo manejaban esos giros de tuerca, de que de pronto no sabías realmente si la gente con la que estaba Ethan Hunt le iba a ayudar o le iba a meter la cuchillada por la espalda 5 minutos después, ¿no? Y aún recuerdo después de la escena del espionaje en la computadora, ya había 3 o 4 espías que lo querían matar por lo que se andaba llevando de ahí. Sí, incluso al principio de la película el giro inicial fue bastante bueno, como igual el su maestro y jefe, cómo finge su muerte. Y bueno, sí. Ya siento haber soltado el spoiler por si no lo han visto. Pero sí, fue un giro bastante impresionante y luego los volvieron a retomar. Igual retomaron lo que en la serie de televisión era el uso de las máscaras, que ya poco a poco y en el avance de las películas los han ido usando. Perfecto. Sí. Sí, el uso de las máscaras, de los gadgets, obviamente todavía no manejaban lo del mensaje autodestructible a veces, pero ese tipo de detalles que de pronto decís, mira, esto sí lo vi en Misión Imposible, esto también, esto acá, y decís tú, wow, o sea, quienes eran realmente fans de la serie, se salieron satisfechos, ¿no? Quienes eran fans de Tom Cruise, salieron, wow, sí, Tom Cruise rulea, ¿no? Y pues obviamente quienes querían ver una buena película de acción lo consiguieron ahí en 1996, al grado de que fue un trancazo taquillero redondo, ¿no? No sé, ¿hay algún otro comentario? No, y creo que de ahí vino a generar que, o sea, esa primera película detona que sea una franquicia exitosa, o sea, al tener todo lo que se necesita para cautivar a ese público que estaba muy descuidado, porque realmente no teníamos una película de espías que te inspirara de esa manera. Digo, obviamente James Bond salía y salía y salía y salía, pero es otro estilo, no completamente diferente. Esta es más acción, como lo comenté desde un inicio, y da en el clavo para toda aquella gente que busca eso en el cine. Bueno, el éxito de la película, pues ya obviamente que Tom Cruise, pues dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una secuela de esta película, pero ya no estaba disponible Brian De Palma y decidieron llamar a un actor, a un director hongkoniano, de Hong Kong, perdón, que tenía un currículum impecable en películas de acción que se llama John Woo. Y bueno, ustedes saben, John Woo, cuando de pronto hacemos referencia a este director, hablamos de batallas explosivas, o sea, no les digo así como al nivel de Transformers, pero sí de ver balaceras en cámara lenta, disparos por todos lados, disparos en posiciones ilógicas, o sea, este director de Hong Kong había hecho trabajos impresionantes en su país, al grado de que incluso lo llamaron a hacer Contracara con Nicolas Cage y John Travolta, que es una película de acción que también es impresionantemente formidable en las así, tomas de acción. Casi, casi como si dijera, mis disparos son poesía en cualquier película. O sea, John Woo es un artista para hacer balaceras, pero resulta que con Misión Imposible 2 ocurre un pequeño problema, ¿no? John Woo de pronto decide hacer una película de Misión Imposible que no parece de Misión Imposible, ¿no? Parece una de sus producciones súper llena de balazos y tomas súper fregonas de golpes y golpes y explosiones, pero de pronto faltan esos detalles, falta esa sensación de que realmente es una misión de espionaje, parece más una misión de intriga, de acción. Obviamente, pues sí, están tratando de controlar una epidemia que puede acabar con la humanidad, típico. Bueno, acá es un supervirus que mata a las personas en 5 días, pero el asunto es de que de pronto como que a John Woo se le olvida ese detalle que es Misión Imposible, ¿no? A pesar de que tiene un inicio explosivo en las taquillas, la crítica la destrozó, ¿no? O sea, es la película más odiada de la franquicia para muchos. Pero tampoco es como tan... O sea, ya meterse al que sea la peor de una... Digamos que la menos que digamos, buena. Sí, o sea, yo creo que no sería la peor porque cumple con casi todos los aspectos que uno espera con una película de espías, ¿no? Al final de cuentas, no tienes una historia tan sofisticada como para tener que decir, no, es que el argumento está mal, ni siquiera una historia, una parte como el cómic donde lo puedas comparar con otra cosa o una novela, ¿no? Simplemente así surgió la idea y así se fueron desarrollando. Yo creo que sí, sí desmerece, o sea, sí no es, a comparación de la primera, no es tan buena, pero tiene grandes también momentos, o sea, esta persecución en las motocicletas, yo creo que es fabulosa, y los lentes en la destrucción del mensaje, no, o sea, eso lo recuerdo con mucho cariño y me emociona mucho. O cuando de pronto le están mandando un mensaje y él está trepando una montaña, ¿no? Y dices, ah, sí, estoy un poco ocupado, ¿cuánto te tardas? No, pues pues yo creo que me voy a tardar unos días. Ah, no te preocupes, tardarás 3 minutos y ahí va volando el helicóptero. Y tú, ¿what? Eso me hizo bien padre, ¿no? Pero la verdad es de que sí, es una película que sí te llena los ojos como película de acción, pero sí, muchos fans de la franquicia dijeron, ay, no, es que como que, ok, lo de los lentes que explotan chido, ¿no? Pero como que de pronto no se sintió esa sensación de que fuera ingeniosa. Sí, mucha acción, muchos golpes, mucha intriga, pero faltó, no sé, que faltó algo, ¿no? Pero pues también no dejó de ser como tú dices. Otra escena que me gusta muchísimo es cuando están luchando casi al final y casi le entierran el cuchillo en el ojo y se ve así la pupila y el cuchillo a milímetros de separación. O sea, ese tipo de detalles. Es que yo me acuerdo mucho de eso. Van en las motocicletas y ni siquiera sin voltear, nada más voltea el arma y le dispara y le da donde le debe de dar. No sé, o sea, esas escenas icónicas, o sea, obviamente son ilógicas, obviamente no tienen ni pies ni cabeza, pero en una película que está completamente tirada a ese lado, pues caen súper bien, y te das cuenta que Ethan Hawke, en esta película, ya te das cuenta que Ethan Hawke es prácticamente indestructible. Sí, Ethan Hawke, sí, aquí sí es un súper, súper espía que no lo para nada, ¿no? O sea, ni siquiera, bueno, ya veremos ahorita hasta qué punto llegó la lógica de este personaje, ¿no? Porque si bien en la 2 es casi indestructible, en la 3, no, espérense, sí, es donde yo dije, qué pex, ¿no? Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, sino para pasar a la siguiente. Va. Bueno. Obviamente, pues la película tuvo, pues ahora sí que un éxito en taquilla, pero sin embargo, como que de pronto la gente se alejó rápido de la película y esto, pues generó como que un poco de desánimo en Tom Cruise, que pues ahí se tardó 6 años en volver a hacer esto, una película de Misión Imposible, pero esta vez fue bajo la dirección de J.J. Abrams, que como ustedes saben, en ese entonces andaba jalando muchísimo por la serie de Alias, digo, y también estaba con Lost, para allá del 2006. Todavía no estábamos hablando de Star Trek, todavía no estábamos hablando de Star Wars. Entonces, J.J. Abrams era un director en crecimiento en ese momento. Y viene esta tercera película que nuevamente le viene a meter, por ejemplo, un actor de muchísimo peso como es Philip Seymour Hoffman. Que la verdad es de que yo creo que es uno de los villanos que más me ha gustado de esta serie. También vemos allá a una Dominic Monaghan, sí es Dominic Monaghan, ¿verdad? Quien sí interpreta un personaje que le da un giro que nosotros no habíamos visto, así que ninguna franquicia de este tipo, que Ethan Hunt pudiera enfrentar la idea de retirarse para poderse casar y poder poder decir, ¿sabes qué? Yo ya estoy grande, ya me cansé de esto, me voy a casar y voy a estar entrenando chavos que van a ser nuevos espías. Y ahí es en donde de pronto vemos una historia que sí tiene, que por un lado vemos que J.J. Abrams no desaprovecha los efectos visuales. A mí la escena que se me hace padre es cuando hacen la máscara del personaje de Seymour Hoffman, que dices tú, wow, ¿no? Al grado de que, bueno, obviamente ya después pues ves que Seymour Hoffman pues actúa las escenas de Tom Cruise. Lo único que sí se me hace ilógico es que hayan logrado que Tom Cruise logre la altura de Seymour Hoffman tan fácilmente. Porque está bien enano el tipo, pero bueno, eso ya lo sabemos muchos. Pero el otro punto es que aquí sí a Tom Cruise, si era invencible en la 2, en la 3 es inmortal. Y es que, o sea, ya lo empiezas a ver como de este lado en donde Ethan Hawke puede lograr lo que sea y puede luchar contra una gente, super, duper, ultra gente y no le pasa nada, o sea, es impresionante. Aparte, hay otra cosa, hay dos detalles que hasta este momento no hemos mencionado y ya vamos en la 3. El primero, exactamente, Tom Cruise es un enano, es un tapón de alberca. ¿Cómo es posible que un tapón de alberca realmente pueda manejarlo de esta manera? Hay distintos rumores que no me he puesto a investigarlos, pero que en ciertas escenas a él lo ponían como en banquitos para que se viera a la altura de las coprotagonistas, ¿no? Para que no quedara tan... Suena a rumor presidencial. Sí, entonces, no sé, o sea, pero al final de cuentas, aunque sabemos que es una persona muy bajita, se ve, o sea, no lo parece en las películas, lo manejan muy bien en todas, ya sea porque él tiene una gran presencia y aparte todo lo que ayuda en la dirección de cámaras, pero ese punto se me hace a mí bastante interesante. Y otro detalle es que siempre sus coprotagonistas están, bueno. Sí, ¿no? Así que sí hay un desfile de guapuras, o sea, y aquí, de hecho, cuando ponen a Dominic Monaghan como el interés amoroso de Tom Cruise, dices, ay, una mujer tan linda y tan sencilla, o sea, aquí la ponen como así, como no tanto como la femme fatal de las otras películas, sino como la mujer sencilla y normal que muchos querrían tener de esposa, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Esta no es la mujer por la que andaría matando, sino por la mujer con la que me estaría casando, ¿no? Sí, que lo hace todo para protegerla y tiene que hacer un espía doble y triple y cuádruple para lograr que ella tenga una vida normal. No, o sea, este tipo es un dios. Es el poder del amor, por eso casi, logró casi todo. Sí, ¿no? Y aquí pues vemos que también Ethan Hunt tiene su corazoncito, ¿no? El personaje de Tom Cruise también, le puedes romper el corazón y le puedes hacer que se vuelva un ser súper vengativo y un ángel de la muerte, no más por eso. Y de hecho, si recordamos, sí se lo rompieron en esa escena, en uno de los giros que dio la película. Sí, o sea, dices tú, no. En la escena, o sea, del interrogatorio. Sí. Sí, pero a mí, otra de las cosas que a mí me encantó esta película, la escena inicial cuando va a rescatar a una de sus alumnas, y te das cuenta de que y la forma en que acaba en que acaba la escena, te quedas tú, ¡eso es posible! ¡No! Eso sí me dio miedo. ¿Eso, ¿no?, me puede pasar a mí? O sea, literalmente te hace que te vuele la mente. Sí, con esa escena nos voló la cabeza al principio. Sí. Yo creo que J.J. Abrams tenía ese ingenio para mostrar escenas de acción o de así de efectos especiales sumamente ingeniosa, que sí te quedas tú, wow, ¿no? No, y el detalle de no tener que ligar ninguna de las películas, obviamente sí hay una relación, digamos, no tan compleja, pero sí hay una secuencia, digamos, pero que no se tengan que ligar tal cual una tras la otra de las películas que han salido, le da una libertad a cada director para que haga, ahora sí que le meta todo su estilo y pueda hacer grandes películas de acción sin necesidad de estar cuidando que es que lo que pasó en tal escena tenemos que asimilarlo y comprenderlo y todo. Eso te da muchas libertades argumentales. Lo cierto es de que esta película no fue tan taquillera como las otras cuatro, de hecho es la que menos taquilla recaudó. No sé si fue porque Tom Cruise en ese entonces estaba pasando por un momento de mucha impopularidad. Digo, para allá del 2006, pues andaba con eso de que se andaba casando con Katie Holmes y mucha gente ya estaba hasta el gorro de esa situación de Katie Holmes. Y la situación que se presentó en el programa de Oprah. Sí, de cuando se pone a saltar sobre el sillón, sí es cierto. Y también lo de muchísimo. Su religión, que empezó a criticar. Ah, sí, la cienciología, cierto. Ajá. Ese tipo de detalles lo mataron con eso. Sí. Bueno. Hasta ahora la cienciología no ha matado su carrera. Es el único caso sobre que su carrera ha logrado sobrevivir a la cienciología, ¿eh? Y eso es muy cierto. Y sí es cierto, Tom Cruise en ese entonces tenía una impopularidad tremenda y yo creo que mucha gente no apreció la película porque dijeron, ¿Tom Cruise? ¡Ay, no! Pero, en fin, el punto es de que pues esta película fue la menos taquillera y hasta muchos pensaron que Misión Imposible se acababa aquí. Y yo creo que mucha gente lo consideró así. Pero para 1900, no, para el 2011, perdón, ya me atrasé en el tiempo. La para el año 2011, no, la precuela no. Sí. Bueno, 5 años después, para el 2011, sale una película que se llama Protocolo Fantasma, y yo les aseguro que cuando me enteré que iba a ser otra Misión Imposible, dije, ay, chale con esto. ¿Cuántos años tiene Tom Cruise en ese entonces? Tenía como 45, 46 años, y sí te quedabas con esa sensación de desconfianza porque ya habíamos visto que la tercera había fracasado en la taquilla. Entonces decías, pero de pronto oyes que el director es Brad Bird, el director de Los Increíbles. Y ahí sí, como que de pronto sí te empiezan a brillar los ojos, ¿no? Porque ya sabemos que Los Increíbles fue una película buenísima en cuanto a esto de que aprovecha la cuestión de Pixar para hacer secuencias de acción muy, muy memorables. Entonces dices, pues hay que ver el tráiler, y ves en el tráiler escenas como de que saltar de la torre más alta de Dubái y empezar a hacer rappel y enfrentarte al peligro, y dices tú, Ah, bueno, creo que sí le voy a dar una oportunidad. Y la secuencia de acción inicial es, oh, Dios mío, o sea, esa secuencia en Rusia es uno de esos momentos en donde dices, ya se los cargó pifas a estos tipos, ¿no? El caso es de que yo creo que es una historia que de pronto tiene mucha solidez y Brad Bird viene a resucitar una franquicia. Bueno, no a resucitarla porque estuviera muerta, sino a darle nueva vida al hacer incluso un elenco sólido, ¿no? Un elenco que hasta llega a trascender más de una película, porque si hay algo que va a destacar mucho esta película es el hecho de que aparezcan Simon Pegg y Jeremy Renner y vengan a reforzar al personaje de Tom Cruise con un equipo que no solamente era dinámico, sino divertido, ¿no? Porque Simon Pegg viene a agregarle un tono de comicidad a la película que yo creo que nadie se esperaba, ¿no? Y en eso llega Jeremy Renner, que ya lo habías mencionado, pero él llega como a darle un toque de... No, antes de la película, o sea, antes de que viéramos la película, viene a darle como un toque de qué va a pasar con este personaje, porque se manejó, yo me acuerdo muy bien, porque yo sí estaba esperando mucho esta película, se manejó que en esta ocasión Tom Cruise le iba a dar la estafeta a Jeremy Renner del personaje de Ethan Hawke, o sea, que ya no iba a ser Tom Cruise, literal, y ahora el nuevo, digamos, este nuevo personaje super espía iba a ser Jeremy Renner. Entonces todo el mundo estaba así de, no, ¿cómo es posible que ya se va Tom Cruise? Y otra gente decía, no, que sí, que porque ya está viejo y no sé qué. Entonces le dio a dar un muy buen incentivo para que la gente fuera a ver qué iba a pasar realmente con Ethan Hawke en la película de Misión Imposible, Protocolo Fantasma. Sí, y aún así, lo que viene más a presumir esta película es el hecho de que dicen, de que llega Tom Cruise y dice, yo hice todas mis escenas de acción sin dobles, ¿no? Yo sí brinqué en Dubai sin que hubiera un doble de cuerpo haciendo la escena, ¿no? Seguramente no encontraron esto lo suficientemente bajito, ¿no? Pero el punto es de que, dices tú, ese tipo de detalles son los que le dan un valor agregado impresionante a la película. Dices, ¿Tom Cruise fue capaz de hacer eso? Y es que así se veía el edificio más grande. Sí, entonces y Protocolo Fantasma viene a darle, ahora sí que no solo vino a darle un éxito taquillero que de pronto levantaba la fe en la película, sino que refrescó muchísimo el concepto de la serie. Por fin Ethan Hunt tiene un equipo sólido. Digo, no, Ving Rhames aparece nomás tantito, porque ya vemos Ving Rhames ya había aparecido en las tres películas anteriores. Y aún así llega a ser una película que agradó muchísimo y que se convirtió en un fracaso de taquilla, la más taquillera ahorita de la franquicia. Y yo estaría diciendo que sería casi la mejor de la franquicia, o sea, solamente porque tenemos Misión Imposible 1, donde se da todo este aspecto de la presentación del personaje y estas escenas icónicas. Pero si no fuera por esas escenas icónicas, yo metería como Protocolo Fantasma como la mejor película de la franquicia. Es la más emocionante, es la mejor estructurada, es la que tiene una mayor cantidad de comicidad, pero bien, bien adaptada. O sea, no nada más es algo simple. Aparte teniendo a Paula Patton y a Lea Seydoux, o sea, el taco de ojo para cualquiera, o sea, para cualquiera que se metiera a ver esa película era impresionante. Sí, ahora sí que hasta el fanservice ha estado a todo, en todas las cintas. Sí, oye, vea Leia Seydoux, esta chica de la vida de Adele y que va a salir en James Bond, va a ser la primera chica que aparece como femme fatale en dos películas, de dos franquicias distintas de espionaje, así como Jeremy Renner presume de estar en dos franquicias también de espionaje, porque años después lo veríamos en la franquicia de Bourne, aunque obviamente no ha cruzado todavía camino Bourne. Con Jason Bourne. Bourne, no Bournes. Sí. Ahí, por cierto, antes de pasar con la quinta película, un saludo ahí, llegó el abuelo Kraken, que anda, que pues apenas lo acaba de liberar la lluvia, y dice que pues anda, que andas empapado y todo, ¿eh? Sí, apenas me estaba quitando la ropa. Pero pues así es, ¿no? Si no quieres agarrar una gripe, pues tienes que quitar la ropa mojada, güey. O sea, ¿qué otra te queda? ¿No? Bueno, saludos a todos y disculpen el retraso. Ahí me dice la señorita Alma Rico. Que tengo una voz muy sexy, gracias, chica. Aunque yo sé que eres futuro gelo, no te hagas. Bueno, hay un saludo también al Dios Dinero. Que... Ahí está, ¿no? Y también te vamos a mandar una dotación de ricos. Ah, no, perdón, eso es un comercial. Bueno, vamos entonces, pues ya platicamos de las cuatro películas. Ya vamos a platicar por fin de la quinta película. Que es Nación Secreta, la cual pues trae de nuevo de regreso, ahora sí trae de regreso al equipo de Misión Imposible, pues ahora sí que tenemos otra hecha, Jeremy Renner, a Simon Pegg, y la verdad es de que ahora sí que Rogue Nation viene ahora sí que a mostrarnos nuevamente este tipo de detalles en donde el MEF, o sea, la agencia de espionaje en la que está pues Ethan Hunt y compañía, pues está nuevamente en peligro de ser disuelta, pero no ahora por una misión fallida, sino por un equipo que es igual o mejor de poderoso que el MEF, ¿no? Que se llama el Sindicato. Y aquí pues vamos a ver cómo el equipo pues está tratando de librar este problema mientras el gobierno también los quiere borrar del mapa. Aquí vemos la presencia de, por ejemplo, en este elenco, pues ya ahí se agregan Alec Baldwin, se agrega una chica guapísima que es Rebecca Ferguson. O sea, no me imaginaba, yo creo que muchos se han de estar sorprendido con esta chica que no solamente es guapa, sino que es completamente badass. O sea, es una chica que pelea, pero pelea bastante chido, hace escenas de acción impresionantes, y yo creo que de pronto es una de las adiciones que te quedas tú, ¡wow! O sea, si las chicas de las cuatro películas anteriores sean guapas, aquí esta chica Ferguson, qué peleas hace, ¿eh? Es impresionante, ¿no? Entonces, pues, la verdad es de que, bueno, esta es más o menos la sinopsis que tenemos de la película. Entonces, Cristian, tú la fuiste a ver, platícanos. No puedo seguir platicando de Protocolo Fantasma. O sea, no me dan chance de seguir platicando de Protocolo Fantasma en lugar de Nación Secreta. No puedo repetir una reseña así nada más porque sí. No, es que no. La verdad es de que Protocolo Fantasma le da un nuevo giro a todos los personajes. O sea, te deja con una nueva estructura en este equipo. En este equipo que, digamos, organizado y dirigido por Ethan Hawke. Y te da la posibilidad de abrir nuevas secuelas o nuevas películas que vienen a darle un sentimiento más dinámico a las películas que ya se sienten viejas, que hasta cierto punto son muy buenas, pero no envejecieron tan bien las películas de Misión Imposible. Entonces, llegamos a Nación Secreta, en donde yo tendría que argumentar algunos detalles, ¿no? Pero bueno, posiblemente sea tu última misión, aprovéchala. De entrada, escuchando esta frase en una parte de la película, te das cuenta que o la idea no está bien formada, o quiere decir que quieren exprimir a lo más que se puede el hecho de que la agencia ya va a desaparecer. Esto se siente muy obvio, y a pesar de que tiene una escena grandiosa de inicio, tenemos grandes problemas desde mi punto de vista a cómo se estructuró con la película anterior. Tal vez era demasiado la Protocolo Fantasma, o sea, era tan buena que llegara a esta, sí bajó, pero bueno, en este caso, como les comenté, la cinta abre con una escena de acción que obviamente también viene en el tráiler, que es la escena del avión, pero hay algo que no me termina de gustar en este aspecto. Tú sientes que va a haber algo increíble, que va a haber algo sorprendente, que lo va a manejar de una manera muy especial, el hecho de cómo va a entrar al avión, de cómo se va a deshacer de todos los villanos y todo. La realidad es de que solo se mete, abre el paracaídas y se va. Y desde ahí yo creo que es donde yo empecé a notar que la película tenía algunos problemas. Viene la estructura, se viene a formar una nueva, digamos, una nueva trama, en donde, nueva entre comillas, en donde la agencia está pasando por muchos problemas de acuerdo a la última misión que tuvieron, que es la misión de Protocolo Fantasma, en donde el Kremlin lo dejaron totalmente destruido, el misil casi destruye todo, que era un misil nuclear, casi destruye todo San Francisco, creo que era, o Boston, no, era San Francisco, y deja esto a la agencia muy mal parada con el gobierno. Entonces la CIA quiere apoderarse de, no digamos en un aspecto negativo, sino quiere apoderarse de esta rama, quedarse con el presupuesto y eliminar completamente a este gran equipo que ya estaba formado. Para esto tenemos a Jeremy Renner, que deja la parte de acción, lastimeramente, porque yo creo que es un gran actor de acción, deja este aspecto de estar en el campo y ayudar a Ethan Hawke, y William Brandt, que es el personaje, se dedica a las cuestiones administrativas completamente, a llevar las pruebas al presidente y al nuevo director, porque si recordarán, en Protocol Fantasma ya no hay un director de la agencia. Entonces, esa se desenvuelve de ese lado. Tom Cruise en este aspecto se ve bastante bien en cuestión del personaje. Parece que el tipo jamás envejece, o sea, es el retrato de Dorian Gray en la vida real. O sea, el tipo se ve con la misma energía que lo pudimos ver hace muchos años y el año pasado, pero así, de una manera impresionante. Aquí hay un detalle: el año pasado salió una película donde también el personaje principal era Tom Cruise y era Jack Reacher, que era una película bastante malona o regularzona, y es el mismo director, y se siente porque la película va lenta, no hay escenas realmente de acción que vayan a llevar un a la sorpresa, ¿no? No hay una escena como en Protocolo Fantasma de subir un edificio. Y una de mis más grandes quejas en este aspecto es la escena más difícil o la misión más difícil para el equipo y para Tom Cruise en este aspecto es aguantar la respiración 3 minutos. O sea, esa es la escena donde supuestamente debes de sufrir y debes de emocionarte. Cuando dices, bueno, o sea, supuestamente es un túnel donde no pueda pasar metal. Y bueno, no pueden, o sea, tienen anillos que rompen cristales, tienen anillos que configuran contraseñas, tienen una especie de revista que se convierte en una tableta y luego en una computadora, y no pueden tener un dispositivo para respirar bajo el agua que no tenga metal. O sea, eso se me hace una estupidez completa, y ahí es donde ya empiezas a notar los detalles, porque si bien nunca fueron las películas completamente fieles a la realidad, por eso ya la habíamos comentado que era una especie de spy-fi o de spy-fiction, aquí se siente como que, bueno, para unas cosas sí tienen super tecnología, pero para un aditamento de aguantar la respiración no. Y independientemente de esos detalles en cuestión de los gadgets, las cuestiones de acción, las cuestiones de combate, de pelea, tampoco están muy bien logradas. A pesar de que el personaje de Rebecca Ferguson, que es Isa Faust, que es un agente encubierto de una agencia en Gran Bretaña, ella está increíble en todas las escenas de acción. Tom Cruise en algunas se ve muy bien, pero en general yo creo que le hacen mucha falta. Hay otros detalles en cuestiones de las persecuciones. En las persecuciones de autos, antes te emocionabas, tenían una música muy bien acertada. Aquí deciden en la mitad de la persecución quitarle completamente la música y solamente escuchar o los gritos de Simon Pegg gritando como niña o las llantas derrapando, ¿no? Y entrando al aspecto de Simon Pegg también está bastante disminuido. Por alguna razón, como que no se siente bastante libre del humor que está caracterizado. Tiene grandes detalles de humor, pero creo que hasta este punto Jeremy Renner en humor funciona mejor en esta película. Entonces, le ha ido bien, entre comillas, en reseñas. Ha tenido muy buena aceptación, ya que se enfoca un poco más a la cuestión psicológica, la cuestión sentimental, emocional de Ethan Hawke. Pero la asociación que está en contra de, por ejemplo, la asociación que está en contra de la agencia, pues es el sindicato. Entonces, al final de cuentas, no sientes realmente que sea una agencia superpoderosa en contra de, no, simplemente son un grupo de exagentes y ya, y no se siente que sean súper geniales como para poder combatir con Ethan Hawke, ¿no? Y la última escena donde se cierra realmente donde llegamos a la conclusión, tampoco me termina de convencer, tampoco me termina de ser impactante. No es mala la película, en general no es mala la película, pero creo que Protocolo Fantasma era muy, muy buena película y esta la dejaría en mediana arribita. Ok, entonces si sientes que la película como que es palomera meramente, ¿no? Sí, no es nada espectacular. O sea, yo me esperaba, dije, no, si tuvieron esa posibilidad del edificio y de escalar y de todo eso y de mostrarte grandes secuencias de ese estilo, aquí estuve esperando un montón de veces esa escena de desesperación y cómo la tecnología y él lo iban a resolver. Y te digo, la gran secuencia de ese estilo era aguantar la respiración por 3 minutos. Y entre comillas, ni siquiera le sale. Entonces, no me terminó de explotar así. ¡Ah! Ok, Cristian, ¿te emociona la película? ¿Te entretiene? ¿Te aburre? ¿Hay escenas bajas? Es decir, me refiero a que sean muy notorias. Mira, en general la película se siente bien, o sea, se mantiene la acción constantemente, no hay bajones y luego que suba, realmente se mantiene como flat siempre, hasta el final. Creo que lo más emocionante hasta cierto punto es el principio, la escena del avión, pero fuera de eso, todo se mantiene flat, hasta que sale esta chica Ferguson y patea traseros y clava cuchillos y se le sube al cuello y los mata. Fuera de eso, está bastante, bastante regular. O sea que podrías decir que quien luce es Ferguson. Sí, sin duda, no, o sea, sin duda, ni siquiera Simon Pegg, que era el nuevo, hasta cierto punto bufón, que te daba una sensación de que está pasando algo chistoso, ni siquiera. Alec Baldwin sale como el director de la CIA, y tampoco le crees realmente que quiera disolverla, no sé, todo ya te lo esperas, está muy simple. Ok. Bueno, alguien, bueno, no sé si Marco o Emanuel vieron la película. Sí, también, sí, y concuerdo con este Josué. Con Cristian. Sí, igual tiene algunos bajones argumentales en plena película, sí, se sienten, es que sí se siente el bajón, y sí, se pone un poco tediosa, pero pues ya, igual las escenas de acción son las que hacen que recupere un poco el... Igual por ahí hay una referencia a un videojuego que estamos esperando muchos, que no vamos a dar el spoiler para que vayan a verla. Half-Life, bueno, 3. Es un comercialón, eso es un comercial así gigantesco de toda la marca. Es un juego que no ha salido, pero igual. Que de hecho la secuencia inicial dicen que tiene mucha relación con la secuencia inicial de un videojuego de PlayStation 3, si no me equivoco. Así es, con Uncharted 3. Aunque pues sí, aunque dicen que está mucho mejor Uncharted, eso sí me lo dijeron después. A lo que yo escuché de Kristen, sí, creo que tiene que ser mejor, porque la Uncharted 3 era impresionante cómo se resuelve la escena. Pero bueno, pues ya yo creo que con eso vamos a cerrar el tema. La verdad es de que Misión Imposible, pues todavía tiene mucha cuerda. Curiosamente ya anunciaron que va a haber sexta película, que te quedas tú. Bueno, pues a ver si para la octava película no vemos Misión Imposible directo desde el asilo, ¿no? o Misión Imposible, la misión de los midgets, porque vamos a ver ahí a Tom Cruise ya reducido en tamaño. En fin. La misión Minion, ¿no? Casi, ¿no? En fin. Bueno, pues vamos a cerrar el tema y con esto la reseña también. Y bueno, ahí pues el abuelo nos va a platicar la próxima semana de una película que pues ahí sí no sé, sí vamos a poner a la lista de pendientes, pero claro, lo vamos a platicar, no se preocupen, que se llama Directo al Corazón. Gran que película. Es una muy buena película, dice que es muy buena película de Al Pacino, que pues hace un buen que no escuchamos de Al Pacino, ojalá que la reseña de la próxima semana, pues sí, realmente valga la pena, ¿no? Pero vamos a los estrenos, ¿qué tenemos para los estrenos de este fin de semana? Primero que nada, una película que, híjole, Rotten Tomatoes ya empezamos a sentir que ya sabíamos que iba a ser una tragedia desde el momento en que anunciaron el casting de esta película, y es Los Cuatro Fantásticos, que pues están contando nuevamente el origen de la primera familia de superhéroes de Marvel, en la cual un grupo de científicos viajan a otra dimensión y se encuentran con algunos cambios fortuitos en su cuerpo que les da increíbles poderes, pero pronto se van a tener que enfrentar a un viejo amigo de ellos que buscará acabar el mundo con sus propios poderes, ¿no? Esta película pues está basada en en Ultimate Fantastic Four de Marvel, y que tiene un elenco muy polémico por la inclusión de Michael B. Jordan como la Antorcha Humana, que ustedes saben, Johnny Storm, tanto en su versión original como en Ultimate, era de, pues ahora sí, era güero de ojos azules, y Michael B. Jordan, pues bueno, para darles una idea, va a ser el hijo de Apollo Creed en la nueva película de Creed, entonces, go figure, ¿no? De ser Capitán América, ahora va a ser Creed. Sí. Bueno, por otro lado tenemos Más Notas Perfectas. Esta es una película en donde, pues bueno, secuela de la película original de estas chicas que de pronto pues encontraron que podían cantar muy chido juntas, entonces van a volver nuevamente a ensamblar sus voces para intentar ganar un concurso internacional que Estados Unidos nunca ha ganado, y obviamente pues va a ser un trabajo muy difícil, y más después de que en un concierto a gran escala fracasan de una manera horrible, ¿no? Entonces ahora sí que Rebel Wilson, Rebel Wilson y compañía van a ser nuevamente las protagonistas de esta película, que seguramente va a causar muchas risas y seguramente vamos a divertirnos con las armonías musicales, ¿no? También tenemos Exorcismo en el Vaticano, que es una película que, de terror, que así nos cuentan al estilo Fon Fotash, si no me equivoco, de una chica que empieza a manifestar extraños poderes que han empezado a causar daño a la gente que la rodea, ¿no? Al grado de que pues es investigada por el Vaticano, que le hace entonces un exorcismo y se fijan que tiene un demonio muy poderoso que puede acabar con la humanidad. También tenemos Eden, que es una película francesa que nos cuenta la cómo un joven decide probar suerte como DJ en la escena electrónica francesa de los 90, lo cual le abre las puertas a los grandes clubes parisinos y alternar con gente de la talla de Daft Punk. ¿Será capaz este chavo de conseguir la fama y mantenerse en ella? También tenemos una cinta de Ryan Reynolds que se llama Las Voces, la cual nos cuenta la vida de un hombre tranquilo que se ve alterado por la muerte de una compañía de trabajo de la que se siente enamorado. Y esto pues de pronto empieza a escuchar voces de su perro y de su gato, el cual uno pues el perro noble y simpático y el gato sumamente irónico y sarcástico, lo cual le va a obligar a pensar si debe tomar consejo de ellos o superar el trauma. Seguramente nuestro consejo para nosotros es espérense a Deadpool. Y finalmente Grace, Princesa de Mónaco, que pues, es una película que ya iba, pues, bueno, parece que va a romper el récord este año de cuántas veces se ha pospuesto esta película. Bueno, Nicole Kidman interpreta a Grace Kelly, una actriz norteamericana que logra casarse con el príncipe reiniero de Mónaco por allá de la década de los 50. Y esto, pues, obviamente parece un final de película, un final feliz, pero sin embargo, las cosas distan mucho de serlo, ¿no? Se da cuenta que su posición de princesa no es precisamente el de un cuento de hadas y que las cuestiones políticas y las cuestiones y la posición que tiene como princesa, pues van a empezar a generarle melancolía en un sendero que la llevará a la tragedia. Pues ahora sí que parece que va a ser una cartelera muy variadita, muchachos. Sí, sí, obviamente obviamente todas van a ir a ver notas más perfectas o más notas perfectas o perfectas más notas o como se llame. Y si sienten que no es buena música, también pueden ver Eden. Eden pues tiene música electrónica y tiene música de Daft Punk, entonces son muy buenas opciones las dos películas en cuanto a música. Yo digo que vayan a ver la de Más Gordas Perfectas, digo la de Más Notas Perfectas. Más Gordas Perfectas. Y como todos ignoran a los Cuatro Fantásticos, eso es triste. Sí, pues no sé. Sí le vamos a ver, no se preocupen, sí, vamos a platicar. Y si está mala, la vamos a spoilear también, ¿no? Para que se les quite a los de Tonto Center Fox andar haciendo cochinadas, ¿no? Ya estamos escuchando así que de pronto muchos están diciendo, no, esto es, el director hizo realmente un piojo, ¿no? Pero bueno. Al rato bueno, van a querer cambiar al bello Ben. Guapo, ¿no? Ben. El guapo Ben. En vez de que sea de piedra, lo van a querer hacer de diamante. O sea. O van a hacer que diga, ay, soy Groot, no, soy la mole. Las únicas dos frases, soy la mole y es tiempo de golpear. It's glowing time. Qué bueno, bueno, de las originales, bueno, de las anteriores, la parte más chistosa para mí en esas películas es cuando sacan la figura de la mole y que tiene la voz toda aguda. It's glowing time. Y el otro, ¿eh? Y le rompe su muñequito, pero bueno. Sí. Hay que verla, yo creo, porque yo creo que va a tener referencias y va a tener guiños a si es que lo van a integrar ya al universo X-Men también. Sí, porque es lo que andan diciendo, que ya va a haber secuela y que incluso Bryan Singer quiere hacer crossover con X-Men. Entonces dices, ojalá que... vamos a ver qué ocurre, ¿no? Sí, incluso posiblemente, pues, quién sabe, por ahí veamos un Deadpool o algo así. Que ese, ya conociendo la reputación del personaje, se puede meter donde quiera. Dios quiera, ¿no? Sí. Eso sería muy, para, muy positivo. Para levantar la película un poco. Yo solo quiero que salga J.K. Simmons. Suena difícil. Bueno. Bueno, ya con esto cerramos los estrenos y comenzamos a despedirnos, muchachos. Ya sabemos que pues el programa estuvo bastante entretenido y pues bueno, vamos a empezar a despedirnos uno por uno. Primero que nada, pues muchísimas gracias al primero que nada al silencioso Sorcerer Z que nos produjo esta noche. Muchísimas gracias por echarnos el paro y pues esperemos que pues la próxima semana pueda volver a producir. Dios quiera que ya Mixlr haya arreglado este problema con Windows 10. Bueno, vamos a empezar despedirnos por orden de llegada. Primero el abuelo Kraken, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias y disculpe por haber estado tan poco tiempo en el programa. Esperemos que la próxima semana todos se normalicen. Bien, bien. Y bueno, también ahí nos despedimos del buen Cristian. Banda, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Espero que les haya gustado mucho este programa. Yo estuve muy divertido, ya que nos burlamos de muchas cosas que me gusta burlarme. Pero bueno, los esperamos la próxima semana. Y recuerden que estamos en el Twitter como @josueortiz_. También nos despedimos del buen Emanuel. Ya la siguiente semana tenemos otro temita que vamos a ver si lo destruimos, si realmente valió la pena ir a ver. Sí. Te viste bien lejano, Emanuel, pero bueno. Y también, por último y no menos importante, el buen Marco. Sí, muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás. Gracias al Source, nuestro silencioso pero asesino. Y esperemos que la próxima semana nos liberen más temprano al Kraken. Así es. O si no, que nos liberen la botella de Kraken también. Para rolar. Sí. Y este que parecía ser un podcast imposible salió perfecto. Así es. Bueno, pues vamos a despedir a la gente que está en el chat. Bueno, vamos a ver quiénes estuvieron, sobrevivieron. Ahí está la señorita Alma Rico. No voy a decir su nombre completo porque yo no caigo tan fácilmente. Solamente les daré pista que era María, ¿no? También está Chris, Dios Dinero, Goku, Lesubmarco, Nelly117 y ZorCRZ. Edita, bueno, espero que Zorce me pueda decir quiénes estuvieron al lado del Mixler. Y rapidísimo. También Giovanni Basurto, que como mencionamos al principio no pudo estar con nosotros esta noche, pero nos va a estar escuchando en el fabuloso Recalentado. Así es. ¡Ay, Sandy Parra! ¡Saludos, saludos! Ahí también saluda a Nelly, que se coló un ratito al chat y seguramente se fue muy molesta porque hablamos de otro Harry Potter, no el que ella esperaba. Sorry. Ah, no, aquí está todavía, ya volvió, ya está sonriendo, qué padre. Qué bueno. Y pues bueno, también es recordarles que tenemos mañana nos volvemos Marco y yo, vamos a estar ahí en el lonchecito, en el Chocolonche, vamos a tener Chocolonche mañana, así que no se lo vayan a perder a partir de las 10 de la noche. Tuvimos ayer Flashback, así que también no dejen de descargarlo. La verdad es de que pues debía el Flashback haber estado muy bueno ahí con Sorcerer, con Ice, y con el buen Kike Kabuto, para que ustedes ahí lo descarguen. Y si lo quieren escuchar en vivo, hasta los lunes a las 10 de la noche. Y también pues recordarles, ahí tuvo un podcast buenísimo la Larjual el jueves hablando de Club Nintendo, que ese pues fue el jueves pasado. A ver de qué nos habla el próximo jueves a las 10:30 de la noche. No dejen de descargar nuestros podcasts en nuestro canal de iVoox, que es RCDMX, y también nuestro canal de iTunes, que también se llama RCDMX. También tenemos nuestras redes sociales para que nos sigan en tiempo real todas las actualizaciones que tenemos. Nuestro Facebook es RCD.tv, nuestro Twitter es @RCDMX y nuestro Google Plus también es RCDMX. Bueno, pues esta fue la edición número 157 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Este podcast se autodestruirá en 5, 4. ¡Ah! ¿Cómo creen? Y se borró. Con que esté bien grabado. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam. Por cierto, rápido, la gente que estuvo en el Mixler también estuvo Daniel Valdés y Eight Elsewhere. Y Medina, cierto. Bueno, Medina estuvo, sí, cierto, se me andaba olvidando. Bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y que pasen una semana de película. Hasta luego. 2, 1. ¡Tita! Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de RCDMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back. I've seen things.